Si el Maestro Ascendido es genuino, fidedigno y auténtico, si sus enseñanzas son profundas, si trabaja con un ser telépata que lo ayuda con seriedad y responsabilidad y ambos cumplen a cabalidad la misión encomendada y si ustedes trabajan su despertar con conciencia, entonces les podemos decir están en el camino correcto. 213. Entonces la realidad de los mundos inferiores es todo holográfico. No solo de los mundos inferiores, la realidad del ser uno es holográfica, mejor dicho imaginativa. Todo lo creado por él es a través de su imaginación y dentro de esa imaginación estamos sus energías, pensamientos plasmando y ejecutando sus deseos creadores. 214. Nuestras emociones negativas enfermas son holografías con virus. Sí, son programas desvirtuados que no funcionan correctamente y que al estar en la computadora, cerebro, dan un resultado irreal, ilusorio e incierto. 215. Cuando ustedes hablan de los sentimientos universales son programas holográficos cósmicos. Así es. Los sentimientos son fórmulas, programas que siempre se repiten en la mente universal, porque todo su funcionamiento se basa en códigos que la mantienen activa, dinámica y actualizada. Los sentimientos es el alma de la mente universal, es lo que la hace funcionar bien y eternamente. 216. Si somos hologramas, ¿por qué tenemos que comer, defecar, tener hijos, etc.? En realidad, cuando ustedes se densificaron y se distorsionaron, tuvieron que alimentarse no de comida como ustedes lo ven, sino por lo que esta fuente de energía representa, como sales, minerales, calcio, fósforo, carbohidratos, hidrógeno, etc. Tenemos que entender que en la mente universal los hologramas se plasman y cuando salen de la mente, ella los continúa alimentando de todos los elementos químicos que el holograma necesita. Es una alimentación que produce vibración, frecuencia, ritmo, colores, etc. La mente universal los nutre eternamente de energía, así ellos pueden vivir eternamente. Mientras que el holograma esté conectado a su fuente no tiene problema. En el caso de ustedes tuvieron que conectarse a una vida artificial llamada ego, porque la conexión con su creador había sido desconectada. Así pues comenzaron a alimentarse de alimentos orgánicos que producían energía eléctrica y a través de esos alimentos y de los rayos del astro sol pudieron continuar y sobrevivir. Este tipo de alimentación es inexistente en el universo. Los seres universales se nutren del sol frío, helio, y de la energía cósmica. Por eso les estamos diciendo que futuramente ustedes se nutrirán de energía.